Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música. Son las 11 de la mañana con 9 minutos y tenemos un gran amigo. Imagínate lo que es las redes sociales, contactarse con un amigo, tu profesor de historia y geografía, uno de los buenos maestros que estuve en el chileno alemán. Aquí está Rodolfo Sáez, el hombre de la montaña, que nos quiere comentar algo importante acerca, bueno, de lo que ocurrió con estos jóvenes que ya se encontraron sus cuerpos. Rodolfo, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Bien, buenos días, y te saludo también la comunidad entera de Puente Alto, parte de Pirque, San José de Maipo, que te escucha hasta ahora. Gracias, un saludo a toda la comunidad. Yo en especial quisiera referirme a la accidentología en montaña, para así no tocar tanto el tema de estos pobres chicos, que el dolor de su familia debe ser bastante fuerte. La problemática en montañismo nace por un tema, como siempre lo he planteado desde los años 80, por un desconocimiento espacial geográfico de nuestro entorno. Los chilenos generalmente miramos la playa en el verano, habitamos en el Valle Central, y en ocasiones nos acordamos en las montañas cuando hay una explotación minera, cuando tenemos un desastre natural, como aconteció hace años atrás con el aluvión de la quebrada de Macul, o mucho antes, en el año 87, el aluvión del Alfalfal, que el Cuerpo Socorrondino estuvo en él, y muchos otros casos de aluviones. Tenemos el reciente aluvión de Copiapó, ¿te fijas? Por otro lado, tenemos la problemática de que nuestros geógrafos generalmente, en las generaciones de los 80, 90, 2000 y aún, son teóricos. Son personas, son profesionales principalmente de biblioteca y no de terreno. La cordillera Los Andes la tocan siempre cuando hay algún caso de desastre que está, es el boom de la noticia. En el caso de accidentología en montaña nos acontece lo mismo. En el caso de la accidentología, en este instante tenemos el boom de estos dos chicos que lamentablemente fallecieron, y mi sentido pésame a su familia porque el dolor debe ser muy fuerte. Pero ellos no son los únicos que han fallecido en montaña. Quiero rememorar, por ejemplo, el año 91, cuando capotó el helicóptero de la FACH en un proceso de búsqueda de dos chicos también del Liceo de Aplicación de Santiago, en donde falleció un compañero mío del Cuerpo Socorrondino, Sergio Concha, que en paz descanse, que se convirtió en el segundo mártir de nuestra institución. Y tal como dijo otro gran montañista que pocos conocen, Eduardo García Soto, que falleció en una expedición científica en la Antártida en el año 97, si mal no recuerdo, fue por una actitud responsable. Generalmente los accidentes en montaña tienen dos consecuencias: una, que la podemos pagar con parte de nuestro cuerpo, o dos, que es la más grave, la pagamos con nuestra vida. Un alto porcentaje de ellos provienen principalmente de nuestra irresponsabilidad al asumir una actividad en montaña. Salimos a un espacio que desconocemos, vamos con ropa inadecuada, no dejamos un aviso de salida y pasamos a llevar todas las reglas. No sé si tú quieres hacerme preguntas, porque yo te puedo hablar muchísimo de toda la temática, así que prefiero que me hagas preguntas. Ahora, la pregunta, bueno, te hablo como educador. ¿Por qué esto no está incorporado en los planes y programas del Ministerio de Educación? ¿Por qué geografía se ha dejado tanto de lado? Y los profesores que están saliendo, como bien dices tú, no pasan un semestre en la montaña. Claro, desde un punto de vista educativo tú tienes que considerar lo siguiente. Esto es más que nada una política de gobierno. Es cierto que los años 74, con la ya creación, por ejemplo, en el gobierno militar de DIGEDER, todos estos organismos, se trató de masificar la actividad en montaña y se trató de llevar gente que conocía solamente espacios costeros o Valle Central a la zona de montaña. Muchas veces participé en esas actividades de los consejos locales de deporte, actividades de DIGEDER, llevando gente de escasos recursos a la montaña para que pudieran conocer un espacio poco conocido y poco asequible en aquellos años para nuestra comunidad nacional. Hoy en día el deporte montaña se ha masificado muchísimo, en donde tú principalmente vas a encontrar la masificación comercial del deporte mismo. Los clubes de andinismo antiguamente, en mis tiempos, por ejemplo, existían clubes particulares y clubes universitarios, pagábamos una cuota mínima. Hoy en día, por ejemplo, un montañista que sabe un poco más o que hizo un curso instructorio, un curso de guía, te lleva a los integrantes del club cobrándole una cuota. En el fondo es una actividad comercial, no hay una actividad, digamos, social, deportiva, social, en donde a ti te puedan ir enseñando, aun cuando anoche, por ejemplo, vi una actividad muy interesante de gente de la tercera edad que mostraban por televisión. Pero principalmente esa es nuestra falencia. Ahora, nuestra malla curricular, tienes que considerar que en el anterior gobierno se disminuyeron las horas de historia y geografía, lo cual lo encuentro ilógico. ¿Por qué motivo? Porque el geógrafo es quien debiera, el profesor de historia y geografía, que generalmente se presenta como profesores de historia, debieran ser bastante geógrafos y enseñar el espacio ambiental en el cual está inserta nuestra comunidad nacional. Entonces, como tú bien debes recordar, yo a ustedes lo hacía sufrir en clase tratando de relacionar la especialidad de geografía con diferentes áreas y haciéndoles ver que habían actitudes responsables que asumir frente a nuestro espacio, y así podríamos evitar daños ecológicos, problemas de accidentología en montaña, tantas cosas. Si se implementara dentro de la malla curricular geográfica una parte de la especialidad en donde a ti te enseñaran que hay una biogeografía, que hay un estudio ambiental del espacio, que hay un conocimiento espacial geográfico que a ti te permite orientarte, que en climatología te permite identificar los diferentes tipos de nubes, la diferente geomorfología del terreno, que va a posibilitar que tú evites justamente los riesgos innecesarios y te introduzcas en las montañas con una actitud un poco más responsable. Cambiaríamos la mentalidad de un país que es netamente montañoso, pero que carece una cultura de montaña. Ese es nuestro problema. Y la cultura de montaña solamente podemos desarrollarla partiendo de lo más básico, el conocimiento espacial geográfico de nuestro entorno, que es muy diferente a la parte de la preparación física. La preparación física, un profesor de educación física te va a preparar físicamente, pero no te va a enseñar lo que es el espacio geográfico montañoso y cuáles son sus diferentes variaciones, porque son facetas completamente diferentes. Por lo tanto, el pilar básico en este caso sería la geografía dentro de una malla curricular educacional. Ahora me pregunta acá una auditora, Abigail Andrade, que está en sintonía, te dice, pregúntale al profesor, ¿qué aprendemos, qué lección sacamos de este accidente, de estos muchachos que perdieron la vida en el provincia? Hola, buenos días, no escuché el nombre de la señorita Andrade, pero bueno. Abigail, buenos días. Mira, la experiencia principal es que todas nuestras actividades que debemos asumir deben ser asumidas y realizadas responsablemente. O sea, no porque seamos jóvenes vamos a caracterizarnos por ser irresponsables, porque nuestra actitud irresponsable va a generar un daño a nuestra familia, nos va a generar un daño físico o una causal, como aconteció en este caso y en muchos otros casos más, de un dolor, pero bastante terrible, irreparable. La vida es lo único que tenemos y que no podemos perderla por actitudes o actos irresponsables nuestros. Lamentablemente estos chicos, es cierto, se comenta mucho que ellos fueron en pos de una aventura, si todos vamos en pos de una aventura, todos queremos el estímulo respuesta, la experiencia que nos va a arrojar errores de los cuales vamos a aprender. Pero lamentablemente, como siempre he dicho, en montaña los errores deben minimizarse al máximo, porque si los cometemos lo pagamos con parte de nuestro cuerpo o nuestra vida. En consecuencia, nosotros a partir del hogar debemos enseñarle primero a nuestros chicos que sean responsables, segundo, que haya una comunicación con nosotros, tercero, que si hay algo que va más allá de nuestra educación familiar, bueno, tratar de acercarlo a algún grupo que los pueda orientar y ayudar a perfeccionarse en esa área que ellos quieren incursionar, como es la actividad de montaña. Y existen muchos organismos en Chile en estos momentos, clubes de montaña, está la Escuela Nacional de Montaña, está el Cuerpo Socorrondino, está la Federación Nacional de Andinismo, están los grupos de scout, que los grupos de scout es una parte básica de lo que es el campinismo y el excursionismo, que hoy en día se ha bifurcado en lo que llaman el senderismo, el trekking, qué sé yo, que el trekking es una palabra africana, que en el fondo significa trasladarse. ¿Te fijas? Entonces, es eso. Primero, responsabilidad. Segundo, formarnos adecuadamente para poder asumir aquellas actividades que queremos realizar. Mira, que le llegó otra pregunta, te la voy a hacer en honor del tiempo. Esta pregunta la hace una profesora que se llama Rosita Salinas. ¿Qué actividad didáctica deberíamos los profesores de educación básica incentivar y fomentar a los alumnos desde qué edad y con qué tipo de actividades, estimado profesor y colega? Pregunta Rosita Salinas desde Maipú, que nos está escuchando. Hola, mucho gusto, Rosita, buen día. Y bueno, estimada colega también, creo que la labor más difícil es la del profesor básico, porque es donde nos enseñan a nosotros, primero que nada, a ubicarnos espacialmente. Hay que considerar que en muchas ocasiones tenemos desde pequeños problemas, por ejemplo, para poder ubicar nuestra izquierda, nuestra derecha, el norte, el sur. Entonces considero que la labor principal de un trabajo, digamos, aparentemente en terreno, que lo pueden hacer en la sala o en el patio de su sala de clase, es la ubicación espacial. La ubicación espacial poniéndole obstáculos, por ejemplo, sillas, mesas, qué sé yo, y que ellos puedan ubicar hacia dónde está su izquierda, hacia dónde está su derecha, hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur. Partiendo por lo más básico, debemos considerar que en el hemisferio sur el sol sale por el este-noreste y se oculta por el oeste-noreste. Ya es un punto cardinal que a través de una ubicación de un astro nos permite a nosotros orientarnos. ¿Se fijan? Lo otro que debemos considerar es que la gran mayoría de nuestros afluentes, nuestra red hídrica, corren de cordillera a mar, que es un método de orientación. Por ejemplo, yo recuerdo el año 89, cuando nos tocó la búsqueda del diplomático alemán en Antillanca. En esos años, la embajada alemana nos decía, nosotros desde pequeños nos enseñan que siguiendo el curso de un río, llegamos a una civilización. En Chile también nos puede dar eso. Siguiendo el curso del río en un ámbito montañoso, nos puede llevar o hacia la costa, o hacia el Valle Central, y hacia algún punto poblado. Entonces son actividades básicas las cuales tenemos que irnos orientando. Saber que por dónde sale el sol, por dónde se oculta, saber a lo mejor, por ejemplo, que el viento y la lluvia van a generar paredes de mayor dificultad, de acceso de dificultad en la zona sur, porque de dónde proviene la humedad, la lluvia, y además es donde está oculta esa pared del sol. En consecuencia se producen unos procesos geofísicos de cambios de temperatura, para no aplicarles términos difíciles como son la termoclastía, la gelifracción, la crioclastía, cambios de temperatura en donde la humedad va a aprovechar de horadar la roca y en la noche se va a congelar y va a expandir, y en el día cuando se descongela, esa roca está suelta y el viento la hace caer, erosiona. Por lo tanto, nuestras paredes sur en nuestras montañas nos permiten orientarnos y saber hacia dónde está el sur y que la parte contraria es el norte, a diferencia del hemisferio norte, que justamente las paredes norte son la de mayor pendiente. Correcto. Bueno, aquí te mandan un gran saludo, Alejandra, que otra auditora que está en sintonía, te manda un gran saludo y un gran abrazo a la distancia. Ella pregunta si tú tienes algún tipo de libro, manual, dónde leer, página web, porque ella ha estado investigando el tema y sabe que tú estuviste muy involucrado en el tema de Antuco, con los jóvenes que perdieron la vida en la montaña. Así es, bueno, estuve trabajando en ese caso con el ministro Arap, que en paz descanse, quien me autorizó a realizar un trabajo científico, y después puse esa temática en varios congresos de criminalística en el extranjero. Bueno, principalmente yo me dedicaba a publicar cosas que son artículos científicos, por ejemplo, yo exponía antiguamente en los congresos de geografía, en donde hay títulos que a lo mejor van a parecer extraños, como la geocriminalidad andina, que les puse en el tercer congreso internacional de ciencia de la tierra, haciendo ver que la criminalística, la geografía también confluyen, y dentro de un entorno o espacio geográfico poco conocido que es el espacio andino. Pero además de eso, en el año 91, en el 13º Congreso de Geografía, creo que fue, y en las memorias está publicado, una pauta de trabajo en terreno de geografía, una proposición de una pauta, porque hay muchas cosas que uno puede enseñar desde un punto de vista geográfico a nuestra gente, a nuestra juventud, y no solo la juventud, sino que a todo tipo de ser humano que habita en Chile, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, porque el desconocimiento espacial es muy, muy, muy alto. Correcto. Quiero agradecer tu tiempo y tu gentileza, estimado Rodolfo. Muchas gracias por compartir acá con la comunidad tus conocimientos. Y bueno, despídase de Puente Alto y la gente que lo escucha por acá. Agradecido a ti, Juan Carlos, y bueno, espero no haberte hecho sufrir nuevamente con mi con mis palabrerías, mi oratoria, y agradezco a la comunidad de tu radio que me haya escuchado, que me hayan hecho preguntas, y bueno, un fuerte abrazo, y ojalá que algunas palabras broten algún día como plantas dentro de nuestro país. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo, que estés bien, hasta luego. Te mando la grabación en breve, hasta luego. ¿Qué les pareció? Bueno, importante, cada día aplicar un poquito más de conocimiento, educación al respecto. La vida no es lo que creemos que es en realidad, ¿no? Uno mira la montaña, está ahí, incólume. ¿Uno cuánto vive? ¿80 años, con suerte? ¿70 para arriba? ¿Ellas llevan cuánto? Miles de millones de años. Hay que tener respeto, hay que saber, hay que estudiar, hay que investigar sobre este tema que es tan importante para todos.